con los artistas y la música de 1981. Quiero que piensen. A ver, nuestra siguiente invitada, piensen, piensen, ha cantado con Prince, Kenny Rogers, Al Jarreau, Barry Manilow, Diango y Luis Miguel. ¿Ya están pensando quién podrá ser? Bueno, una cantante y actriz escocesa llamada Sheena Easton. Está en la casilla número 11 con esta canción llamada Morning Train. Número 11. Con los 20 superclásicos. Hoy la buena noticia la trae App Mi Claro. Ahora todos los clientes Claro pueden ingresar de manera fácil y rápida en App Mi Claro, solo con su número de celular. Podrán pagar sus facturas, saber cuántos datos han consumido, comprar paquetes y recibir siempre el doble de datos. Con App Mi Claro puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. La FM te acompaña con grandes anunciantes como Centro Mayor, grandes emociones para todos. Ron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. Consejo número 36. Si quieres sorprender a todos, haz que tu casa hable por ti. Lógralo con muebles y decoración Tugo. Compra en Tugo.co y retira en cualquier tienda Tugo. 20 años de buenos consejos. Tugo, diseño para todos.